Está bien. Y están dulces. Y la dirección es Humberto Primo. Que es la de la palmera. Sí. 1130. Entre Mitre y Las Heras. ¿Qué es hacer un exhibidorcito? Lo que ponemos se vende. Bueno, lo que ponemos se vende. Bueno, por suerte vamos a ver. Esto es centro de Luján. Céntrico, la casa de pasta más importante de Luján. Vale. Y la ¿y a quién tengo que ver, me dijiste? Elisa. Estás hablando todo, casa de pasta. ¿Buscaste la película esa que te dije? No. La verdad que no. No me acuerdo hoy. Sí, Ken Russell, sí. Eso lo tenemos agendado. Pero no. Y busqué los subtítulos de la película que me dio él y no los encontré. No, no se encuentran los subtítulos. Es una película checa, pero mi checo no es el martillo buena. De las brujas. Pero esa se puede ver por YouTube subtitulada, tranquilo. No. Aparte todavía tengo la trilogía de Brugo Carámbula para ver. Tiburón de cine mojarrita, compañero, se divierta. Para un sábado a la noche. Los bañeros de los superagentes del estilo. ¿Viste? Grave. ¿Qué dibujo? Más o menos estaremos todos, ¿no? Las notas de los parciales, supongo. Sí, llegó, gracias. Ah, pensé que no les habían llegado. No, llegaron por mail, por eso, sí. Pero solo... Sí, momento, calma, radicales. Es que primero solo tenía la lista de los no la pude encontrar, el D de ella, el martes pasado. Sí, eran 6 o 8. Sí, 5 o 6. Hola, ¿qué tal? No, los mandé en 2 o 3 estándares. Corrigo la de Philly. Bueno, eso por un lado, y después tenemos que ver el tema de la definición. Estoy hablando con Nora a ver cómo resolvíamos el tema de evaluación. Promoción irrestricta, tendría que... Promoción irrestricta. Lo que pasa es que el problema es que... Es burocrático. No. Se soluciona rápido. Eso. En este país. Que los alumnos a veces se encariñan y quieren a toda costa recursar, volver a dar final, otra vez. Podemos superar eso. Por cierto, ustedes dan varias materias, entonces no es necesario. Siempre le digo a los del CBC. Mi objetivo, y el de ustedes también, es no vernos nunca más, sobre todo el CBC, que yo doy materias para económicas. Entonces, ¿qué interés tengo yo en dejarlos libres, mandarlo a final? Yo lo promocionaría todo, pero tienen que colaborar un poco. Y a veces hay gente que no, que sí, ¿no? Soy libre, todo el CBC. Tienes que colaborar, te cambiar el auto. Claro. Qué broma. Porsche y tal. Hay un montón de gente que yo nunca vi en mi vida, ¿no? Por ahí no la voy a ver nunca. Es uno. Y no, porque justo tiene... Porsche. La clase. Saca. Será, sí, es un apellido parecido, porque acá se ve que la letra de ustedes no es muy clara y la verdad, hasta que descubrí que era Saninés, estuve media hora, porque era un apellido africano más o menos que había puesto. Valverde, tampoco. Urbino, Valverde, que es la chica. Ya lo sé, Florencia, Valverito Carrera. Giop 7. Escalante. Ya te mandé la nota, ¿no? Amarillo. Acá. Ah, sí. Bueno. Bueno, se puede sentar acá. No, yo no estaba por el correo. Bueno, gracias. No, hiciste tu mérito. Me esforcé por estar acá. De la Rosa. Fili. Eli. ¿O no está? ¿Vos? No. ¿Cuál es tu...? Pues hay unos apellidos por ahí, son muchos los que escuché, pero son ahí. ¿Vos cómo te llamás? Lantini, no, pues era ella de Lantini. Lantini, no. Godoy. ¿Godoy está? Pero Godoy no. No. ¿Ingrao? Sí. Dígalo. No. No, porque tenía... No. Ahora lo tengo identificado. Hay que preguntarle a ella. ¿Montero puede ser? ¿Qué sé yo? No soy Montero. ¿Y nombre de pila? Tomás. Tomás Jorge. Pará, que te ríe. Hay otro Montero, bueno, igual Hugo Montero. No, no soy. Bueno, H. Ah, bueno, Hugo Montero. Bueno, Montero o Montero. ¿Cuánto le sacó, profe? Sí. La trivia. Sí, me pasaron la nota a mí. Bueno, Salinetti también. Quirós. No, pero dígalo que le mando, por favor. 8. Pedro. Pablo. Paula. Pirulo. Paula. Ah, Paula. Moreno. H. ¿Sos vos? No, ¿cuatro más? Sindamo. 7. González F. 4. Ese de está Giordo. Pero ya creo. ¿Qué cosa? Que ponga Juliano, Juliano está. 7. Antunes. No. Herrera, W, Walter Washington, Wenceslao, Waldo, Montero, sí, seis, Waldemir, Martiniani, un poco forzado, no, pero bueno, 7, Martinenco, 9, Martinelli. Berrizo, no, 6. Cali, Escobar, Marino, no está, Escobar, 7. Delfini, que estaba por ahí, 5. Bueno, ¿falta alguien? No. Son todos. ¿Me podría decir dónde está Antunes? No están por orden alfabético, espera. Esta no hora, de verdad, me hacen las cosas. 6. N, Antunes, 6. ¿Y vos por qué no estás bonita? ¿Cómo te ¿No te nombré? No, es que por Lola. Voy a estar a Lola. Miranda, 8. No, te tengo con... acá estamos. Debe ser Saca. No, nada. ¿Será? Para. ¿Será? No sé. Saca. No, ¿hay algún Sara, Sara. No, no, debe ser Sara. Miranda Sara. Depende de la nota. Miranda, bueno, vamos a verificar con Nora, ¿eh? Por ahí hay un Saca que está dando vueltas por ahí que nadie conoce. Sí, no sé. A veces ustedes escriben sus nombres, es imposible. No. ¿Te dio la nota? ¿Y la nota? Sí, no, la nota no te la puedo dar, porque no... Sí, decide. Sí, mira, es lo único parecido, parecido saca con Miranda, no, pero como es M saca, por ahí... Se puede hacer un ADN. Paradigma indiciario. Claro. Muy bien, ¿eh? Aplicando lo estudiado. Qué bárbaro. Muy bien. El otro día me puse en el laburo me puse en mentalista. Pues se cortó la luz, una fase de la fábrica, y aparece uno de los dueños que es un bananín, le digo yo, me sale así un pelmazo total con un buscapolo, abre el y estaba todo cortado. El mentalista dice, de pronto sucederá un fogonazo y el apagón será total. No me digas nada, adivinaré tu futuro, porque te haré en tu pasado. Y al instante fue ¡pah! Y él no grita, el bananín. ¿Vieron al nabo ese que en Estados Unidos metió al hijo en el lavarropa? No, que está no, en los portales de Yahoo, lo dieron en los noticieros. No, escuché. Estará. Lo metió, lo cerró y el lavarropa empezó a andar en un lavarropa. ¿Y para qué? Hace una joda, la mujer lo quería. Qué pelotudo. Un gesto con las notas, o hay alguna nota que quieren de algún compañero, traten de decirle que alguna vez vengan, porque hay mucha gente que yo no creo que venga a sorprenderse. Somos unos cuantos. Sí. No, lo que pasa es que tuvimos el receso y por eso que no nos ve. No, después tuvimos que la virgen, no sé qué, la vuelta, los parciales. La lluvia y la nieve, y sucesivamente, no, está bien. Bueno, perfecto, ninguna nota más. ¿Vos necesitas una nota? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿La cosa de...? No, no tengo por algún motivo acá. ¿Algún trámite? Ayer en un aula entró una persona, un muchacho, que me tomaban 10 minutos y estaban dándole. No, ahora no puedo. Tenía piedad, me dice, no, se me dan. Me dice, bueno, pero no puedo terminar la clase. No te puedo dejar hablar. Y digo, la de pedir. Me dice, no voy a pedir. Dice, ¿y qué vas a hacer? Hablar. Bueno, sí, vas a hablar para pedir, porque era evidente, ¿no? Digo, no, por favor, retírate. Dice, no. O sea, en vez, le hubiera dejado hablar. Más rápido. Se me plantó ahí, no, así no se puede. Y ahora como veía que deambulaba por ahí, digo, está pidiendo. Bueno, tu apellido, ¿cuál es? Herrera. Herrera. Saca. Ah, Rueda, Walter. ¿Cómo Muy bien. Tiene que cambiar de mesa. Allá. Bueno, entonces, entonces tenemos, bueno, el tema estuvimos hablando el otro día, el martes pasado, para los que no vinieron, estuvimos hablando de cómo íbamos a cerrar la materia para los que pudieran promocionar, en función de las notas y los parciales. Entonces lo que quedamos es que no oral, para alegría de vosotros, va a volver el 12 de junio. ¿Junio? Ya. Va a dedicar una clase, bueno, después se le preguntaría a ella qué texto, si va a entrar a la clase. ¿Cómo? Si termina el 18, entra la clase. Lo miren para ese día. Y el 19, se alivia el poder. Martes, ahora, el tema del coloquio, lo que ella me planteaba era, bueno, depende por supuesto de las notas, ¿no? O sea, que tienen que alcanzar el medio de 6. Pero dado las notas que yo veo, supongo que buena parte lo alcanzarán. Con lo cual, no podemos empezar el coloquio a las 4 de la tarde. Entonces ahí habrá que ver... Más temprano. Como caso, de historiografía. Habría que ver... Claro, que, hasta la día. Tranquilo. Nos organizamos. para conseguir una placer con la carta. Primero entrenó de yo, además digamos por más que lo hagamos cada uno por su lado, o combinado, o los dos juntos, lo que sea, el tiempo no da. Entonces hay que habrá que ver más si temprano. Podemos empezar antes. Empezarlo antes, ¿no? Y por eso puede empezar antes y los que puedan. Claro, de alguna forma. El cronograma con la gente que pueda venir antes, sí. Y la gente que no pueda venir antes. Y bueno, y cómo lo hacemos. O sea, que vayan pensando eso. Entonces, bueno, se siente. Profesor, ¿pasa? Con respecto al trabajo domiciliario. Trabajo domiciliario, mi idea es entregárselos en 5 y que ustedes me lo devuelvan en 2. ¿El 5 es la próxima o no? No. Y mi pregunta es la siguiente. Sobre estructuralismo, bueno, yo fui a la fotocopiadora, ellos no tienen nada archivado. La cuestión sería quizás revolver en alguna no, caja. No, no tienen que revolver nada. Ah. Lo que pasa bueno, ahora les digo, un texto, uno de los textos aparece ahí, en realidad es una compilación de artículos. Y el otro, un texto de historia y teoría de Samuel, ustedes ya lo vieron, ¿no? Un texto muy sencillo que vincula el tema del estructuralismo con la historia y con el marxismo, muy muy sencillo, serían esos dos, y el de la Galerío, Samuel, y estructural e historia. Entonces, en realidad, en todo caso, yo voy ahora y les. Porque en las cajas están. Claro, sí, pero ellos lo tienen, lo escanean no, ahora. Bueno, por eso, yo me fijo porque no pude encontrar el de Samuel. Que le dé la orden de que lo haga hoy. Tengo una copia, pero que no es buena por ahí. Acá tiene una copia mejor. Y el otro que. Y sobre marxismo, ¿ya tendríamos todos los textos o habría alguno para agregar? No. Lo que figura en el programa. El programa yo no lo programa, nunca no tuvimos. Programa. No el programa, estaba en construcción. Que sobre, porque no, sobre la marcha iba a ver si iba a quitar textos claro, y agregar. Pero lo que dijo no era que lo había entregado, ahora vas a la fotocopiadora no, y te dice no. Estaba en construcción. No, pero eso es la primera clase, después digo que sí, que lo había entregado. ¿Que sí? No, yo no faltaba en una clase. Ahora también nos volvió con la verdad que ni me fijé, porque el problema siempre es el tema que yo tampoco la pego nunca, ¿no? El tema de la evaluación. Y creo que es lo único en que se fija. No, me callo, ustedes no escucharon. Pero siempre la devolución es por el tema de la evaluación. Entonces yo le dije a Nora, mirá, esto es este programa, como ella, y tiene un problema con la evaluación, pero van a dejármelo a mí, la evaluación. Entonces puse exactamente como en mi otra materia que me lo aceptaron. De acuerdo a las modificaciones que me dijeron, que a veces a uno le falta el promedio para el coloquio, entonces ahora no sé, pues no llegué a abrirlo el mensaje, pero bueno, salvo ese detalle, pero el tema es el mismo de siempre, 2 evaluaciones, 6 de promedio para promocionar, promoción con 7, debajo de eso, o si no, o sea, en el coloquio no va, al final, y digamos, no hay ningún misterio. Pero no sé qué pasó ahí con la evaluación. Entonces ahí estuvo yendo y viniendo, sí, porque además. No, pero ojo, a futuro te sirve tener un programa de las materias. Mira, no, yo no estoy desarrollado por acá, si no hubiera tenido los programas. Sí, no había opinar, otro formato, pero el formato nuevo del programa. Entonces no lo habrá terminado, este es el primigenio, pero que justamente había un problema con la evaluación. Pero digamos, el programa, digamos, en cuanto a contenido y bibliografía, es exactamente este. Ahora me explico si no lo tienen. Yo pensé que ustedes lo tenían. Digamos, el bloque 2, lo que ustedes tienen, Perry Anderson, Hobsbawm, Sajón, Chiaramonte, Aiko, Hacha, Tarkus, uno de los autores varios que es estructuralismo histórico, es un artículo que les va a dar, y en vez de Eco, un artículo, una facilita de Eco, puse el de Samuel para tratar de vincular todos los temas en historia, teoría, etc. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de la primera parte no sé, lo que figuraban acá era Party, Appleby, Funky y Jacob, ¿no? Esos estaban Devoto, pero también. ¿Pero la primera parte la van a tomar en el coloquio? Integra toda la materia. Sí. ¿Integra? Bunge. Sí, es el medio agregado, ¿no? Medio agregado. Lo vimos. Bueno, en todo caso, paradigma. Voy a revisar acá. Si no, el martes les traigo el programa. Sí. O les digo, lo traigo allá, digo. Yo pensé que lo tenía. Yo pensé que el que yo tenía era el definitivo, pero me quedé con este porque era lo mismo en cuanto al tema de... Y el bloque 3, si quieren se los digo, pero en realidad, si quieren anotarlo, pero... A ver. Tengo que preguntar a ella qué es lo que va a entrar y qué va a dar en el último... Y bueno, pregúntele y después nos dice. Sí, mejor. Y ahora tenemos para hacer un Samuel. Es un texto de doctores varios. Samuel tiene el programa. Julio, ¿te deja hoy en la fotocopiadora entonces el de...? No, porque esta es... No, pero el de Samuel y la selección. El de Samuel y el de... Sí, eso sí. Y les dice además que por favor... Gaboriau. No, la necesitamos para la clase que viene, así nos dan fotocopia, porque si no nos administra el tiempo también de lectura. No, muchachos, si les dice que la vamos a necesitar para la clase que viene, no se habilitan a comprarlo hoy. Si no, si la va a dar más adelante. No, Samuel Lee, que no, para allá. Lagoriau o algo así. Lagoriau. Se llama Antropología Estructural y Historia. Y el de Samuel es Historia y Teoría. O Teoría y Historia, ¿no? Historia y Teoría. Historia. Antropología, no sé qué, y historia. Antropología estructural. Primero que está en la bibliografía complementaria. No, canchero, los trabajos domicilio. Bueno. Sí, yo prefiero. Listo, a mí, más o menos. ¿Sí? Está todo ahí en el fondo. Llegue, ¿no? Sé lo que sé, vengo y tengo un diálogo. Abajo, en casa, bien, y a los del fondo, ¿está todo claro? Evaluación. Bueno, acá, nosotros somos unos pibes. Yo no tenía blanco. Mira, jovencito. ¿Hay alguna duda? ¿Qué viene que da el teñido? Sí, yo me puse un poco para estar acorde con la mesa acá. Bueno, el otro día habíamos, teníamos que eso que quería avanzar hoy era avanzar. Me gustaba un poco lo de... Hay algunas cuestiones generales para comentar después la lectura del texto de Perry Anderson, con respecto a ciertas cuestiones que plantea, bueno, que se pueden ver, por supuesto, muy transparentemente, como lo vimos, con claridad, acerca del racismo occidental. Y después empezar a ver un poquito los textos que teníamos de marxismo latinoamericano, y en la clase que viene continuar con marxismo latinoamericano y retomar entonces el marxismo post-segunda guerra, y entre parte de la clase que viene y la otra cerrar un poco con algunos temas de marxismo europeo occidental después de la segunda posguerra, y ver el tema del estructuralismo, ¿no? O sea, un poco sería. Entonces, entonces nosotros habíamos visto sobre todo lo que era el marxismo de la Segunda Internacional en líneas generales, ¿no? Y lo que planteaba Perry Anderson era de alguna manera la constitución, en todo caso, de lo que él define como marxismo occidental, ¿no? Y en realidad, digamos, ahí el libro es un largo compendio de autores, obras, y digamos, evidentemente sobre esto no vamos a girar específicamente, por lo menos sabe en algunos casos, pero básicamente lo que habría que tratar de recuperar de esos capítulos, me parece, es, bueno, qué características entiende Anderson que definen o pueden definir en términos muy generales, por supuesto, lo que es el marxismo occidental, ¿no? Y digo, y esta operatoria la vemos repetirse también en el texto de Hacha para marxismo latinoamericano, digamos, en cuanto a establecer ciertas etapas y ciertos criterios generales para poder hablar de este tipo de, ¿no?, de marxismo occidental o de marxismo latinoamericano. Entonces, en este sentido, me parece que lo primero que aparece en alguna parte del texto de Anderson es la idea de un marxismo occidental definido en buena medida por la derrota, ¿no?, por la derrota post-Primera Guerra Mundial, ¿no?, digamos, que reúne una serie de aspectos que van definiendo las características de esa serie de esfuerzos teóricos que se van logrando, más o menos ligados a la práctica, digamos, o al contacto, digamos, con los partidos de izquierda, o con las masas, o con la clase media. En ese sentido, el punto de partida es justamente este proceso que se abre paradójicamente con la Revolución Rusa, y que parece anunciar el advenimiento de una serie de caminos, en todo caso revolucionarios, inmediatamente después o hacia fines de la guerra, inmediatamente después de la guerra, pero que rápidamente son abortados, digamos, o fracasan, o son eliminados, ¿no? Y a partir de allí, un encadenamiento de procesos, digamos, en el periodo de entreguerras, que muestran, de alguna manera, esa continuidad en la derrota, o ese retroceso frente al avance del fascismo, en términos generales, ¿no? En Europa. Entonces, esto me parece, en primer lugar, una definición importante, que después se va a continuar, digamos, con otros fenómenos que van a acentuar esa circunstancia y el tipo de elaboración teórica que, según entiende Anderson, se va dando en, dentro del marxismo cultural. En segundo lugar, bueno, este marxismo occidental aparecería ligado a una serie de autores y de producciones que se van desplazando hacia el occidente, ¿no? Justamente esta, a partir, digamos, de Europa Central o de Berlín, en todo caso, salvo algunos casos, por supuesto, van, esos productos generados por el marxismo van asentándose en una serie de países que marcan también seguramente otra orientación, digamos, respecto a lo que había sido las primeras etapas de producción marxista, donde en general los autores que por un lado ese eje occidental, en segundo término, digamos, un proceso que deriva en una situación de retroceso, lo dije, el fascismo, pero también, por otro lado, el estalinismo, ¿no? En la medida, digamos, que se va cristalizando, en todo caso, una interpretación o la falta misma de debate, en todo caso, que impide, ¿no?, la profundización y el intercambio acerca de la teoría, y donde también la red, digamos, de organizaciones políticas del Partido Comunista en Occidente también de alguna manera se convierten en formas de imitar, digamos, o de imponer una visión común, en tanto, digamos, se supone que esos partidos comunistas deberán ser sostén defensivo, en todo caso, del proyecto comunista, ¿no? Más que una forma de construir, por lo menos, además de otras redes, digamos, una red intelectual que permitiera, digamos, debatir, digamos, y profundizar las bases de material, las bases de material histórico. Entonces, de alguna manera, lo que aparecería es esto que menciona Anderson en cuanto al fracaso de la revolución fuera de la universidad, ¿no? Y de alguna manera esto conlleva, junto con estos fenómenos, fascismo, estalinismo, el mismo fracaso de estas perspectivas revolucionarias en Alemania, en Hungría, o en algún otro, en Italia mismo, llevaría entonces a lo que para él está en el centro de, me parece, o es uno de los ejes centrales de la interpretación de cómo va evolucionando el materialismo histórico, o no va evolucionando, en el sentido del alejamiento de los intelectuales de la práctica política, en tanto, sobre todo en el periodo de entreguerras, esos intelectuales, muchos de ellos por lo menos, han tenido o han sido sometidos o controlados por las mismas estructuras partidarias a las que pertenecían, o de alguna manera han tenido o han sido encarcelados, como en el caso de Gramsci, o han tenido que exiliarse, como en el caso de los intelectuales alemanes, ¿no? Entonces, aparte de esto, digamos, me parece que el otro elemento que aparece es justamente en esta perspectiva, derrotista, llamémosle así, aunque no es el término adecuado, un alejamiento progresivo de esta relación, digamos, activa con la práctica revolucionaria, ¿no? Es decir, con las masas, con, inclusive con los mismos partidos, ¿no? En los cuales tal vez puedan estar incluidos, pero seguramente marginados en cuanto a, y limitados en cuanto a sus interpretaciones, o sesgos, digamos, interpretativos que puedan tener su obra. Entonces, en ese sentido, lo que él marca es el desplazamiento de la obra de muchos de estos autores al, a la filosofía, ¿no? Es decir, así como se podría decir que de alguna manera Lenin, Bujarín, Trotsky, etcétera, a principios del siglo XX habían dedicado su obra a debatir o analizar ciertos problemas ligados a Rusia o a este país, digamos, la cuestión agraria, el fenómeno del imperialismo, ¿no? El tema del Estado. Progresivamente estos temas parecerían dejarse de lado, ¿no? Y de alguna manera poner énfasis en toda una, digamos, una de abrir, digamos, una vertiente, o en todo caso continuar con una vertiente filosófica, metodológica, ¿no?, que va a caracterizar en buena parte esa obra. Con algunas excepciones, plantea, que son el caso de Lucas, el caso de Gramsci, Kors, ¿no?, sobre todo el caso de Gramsci, más allá de que efectivamente su producción significativa, o más significativa, va a ser difundida post-segunda, inmediatamente terminada, más o menos inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, este aspecto que él señala, ¿no?, el alejamiento de la, en cuanto a problematizar los fenómenos económicos, sociales o políticos, y una tendencia, digamos, a ir elaborando determinados acercamientos filosóficos, a veces es plantear Barry Anderson con cierta lenguaje abstruso, o obras metodológicas, digamos, análisis que de alguna manera intentan dar cuenta de problemas, en todo caso, de preocupaciones metodológicas o epistemológicas que en todo caso Marx no había abordado, ¿no? Pero fundamentalmente esta idea que gira alrededor, me parece que el eje siempre para Anderson, la relación que tienen estos intelectuales con la realidad política, ¿no?, de las masas, digamos, o el activismo de las masas, y el papel que juegan fundamentalmente los partidos comunistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que él plantea en ese capítulo, cuando llama los cambios formales, ¿no?, me parece que es esto, ¿no?, la idea, digamos, de lo que llama un metodologismo objetivo o algo así, ¿no? Bueno, necesita obras de Wolf, de Marcus, de Lucas, inclusive, que trabajan sobre este tipo de razón dialéctica, razón y revolución, bueno, la lógica como ciencia positiva, el problema del método, crítica de la razón dialéctica, etcétera. Digamos, esto inclusive extendiéndose más allá de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y por otro lado, el otro elemento significativo, digo, para marcar cosas muy generales, no entrar, es imposible entrar a los casos particulares, pero más allá de que después veamos. Pero básicamente el otro elemento también es, como que marca, una, también producto de esta, llamémosle derrota de la cultura socialista, es una vinculación más estrecha con toda una serie de aportes, digamos, de la cultura burguesa, filosóficos, teóricos, con los cuales estos autores se van a ir vinculando o se van a ir apropiando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la obra de Freud, el caso de Marcus, sería un caso significativo, ¿no? O, en el caso italiano, también la obra omnipresente de Benedetto Croce, ¿no? Digamos, ese vínculo que, o esa lectura, si ustedes leen después el texto de... el texto que ustedes van a ver la próxima clase, que se llama... sobre Mariátegui, ¿no? Justamente hace una larga introducción acerca de Mariátegui, de Gramsci, de la lectura, digamos, de Benedetto Croce, digamos, perteneciente al historicismo idealista, la figura intelectual por excelencia. Lo más importante de la primera mitad del siglo XX en Italia, y que había abordado toda una serie de estudios sobre el materialismo histórico, sobre todo a principios, fundamentalmente a principios del siglo XX, y bueno, en ese sentido también, ¿no? El abordaje de algunos autores que no pertenecían a la tradición socialista, pero que sin embargo habían tenido o siguen teniendo una fuerte influencia en la cultura de cada uno de estos países, ¿no? En Italia específicamente, ¿no? La obra de Croce, no solo en materia filosófica, sino en materia, bueno, relacionado con los estudios de materialismo histórico, y por supuesto en su obra histórica es central como para entender digamos, ese proceso en Italia, aunque sea para tratar de desembarazarse de esa influencia, Croce aparece como una figura central, ¿no? El historicismo idealista, ¿no? De Croce. Entonces, bueno, en ese sentido, esta idea, digamos, de Perry Anderson, que en tanto esa cultura burguesa está desarrollada, sistematizada en diversas vertientes, ¿no? Historiográficas o psicológicas o filosóficas, teóricas en general, frente a la debilidad, digamos, de la cultura socialista para el periodo de entreguerras, esas influencias van a jugar, digamos, o estos intelectuales van a tratar de también aprovechar, digamos, esas perspectivas, algunas que preexistentes, digamos, y algunas que se están elaborando en la época, como para introducirlas en el análisis teórico. Y bueno, en ese sentido, digamos, esto es lo que caracterizaría en buena medida esa producción, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también lo que... Perdón, esos son aportes que no son conflictivos, ¿no es cierto?, con la ideología. Son, digamos, aportes burgueses, pero no conflictivos, no contradictorios. Me parece que aportan a una formación de una idea... Y Durkheim, Weber. Claro. No son objetos. Bueno, pero yo creo que se refiere a que cada autor se ha formado en... Perdón. Cada autor se ha formado en una corriente o influido por determinados autores, y ellos desde el marxismo quieren contestarle a esos, ¿no? Eso es lo que interpreto yo. O por lo menos están leyendo, como en el caso de Gramsci, el materialismo histórico, vía, no digo exclusivamente, pero vía Croce también, ¿no? o intentan, digamos, ampliar su espectro, digamos, de investigación apropiándose de otras tradiciones, digamos, que abordan además otros temas, que, digamos, se alejan a su vez del tema del análisis del Estado, o de los fenómenos políticos, o digamos, de la teoría económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a abrevar en análisis, digamos, estéticos, literarios, ¿no? O filosóficos, para lo cual necesariamente van a tener que recurrir a otro tipo, no necesariamente, pero seguramente van a tener que recurrir a otro tipo de lectura, ¿no? Entonces, en el caso italiano, uno puede decir, bueno, en el caso de la literatura tendrán que abrevar a De Santi, por ejemplo, ¿no? En el caso de la filosofía, seguramente, ineludiblemente, o Giovanni Gentile, ¿no? Ha sido el compañero de ruta de Croce, más allá de después que se distancien por razones políticas, otra, digamos, por la adhesión o mayor o menor, digamos, de uno u otro al fascismo, digamos, más allá que después Croce se convierta en poco en intelectual antifascista, digamos, al principio había de alguna manera simpatizado, en ese sentido. Entonces digo, el problema no es, volvemos a lo de antes, ¿no? Me parece, no es si estos autores son o no compatibles con el marxismo. Me parece que depende de la lectura que se haga de ellos, ¿no? Sí, y desde qué punto de vista del marxismo se esté leyendo unos u otros, ¿no? En ese sentido, digo, la lectura o la por supuesto creo que tiene, digamos, una relación contradictoria, digamos, ¿no? En el sentido de que necesariamente habrá puntos de encuentro y puntos de desencuentro, ¿no? En ese sentido habría que ver caso por caso, ¿no? Me parece que Anderson lo ejemplifica hacia el pasar con Hegel, ¿no? Digamos, de los anti-hegelianos, los hegelianos, algunos que, digamos, que consideran a alguien hegeliano, que a su vez no se considera hegeliano. Digo, en ese sentido también hay una digamos, no hay una matriz que decir, bueno, tales autores o tales corrientes sociológicas o filosóficas, digamos, no marxistas, en todo caso empalman adecuadamente con el marxismo, difícilmente, ¿no? Pero digo, tal vez es lo que ese autor está rescatando o como leyendo o encontrando ciertas matrices que puede él tratar de continuar o profundizar o percibir inclusive en la tradición marxista, ¿no? Ese me parece que es el punto. Más allá si efectivamente son digamos, ajustables unas a otras, ¿no? No sé si vos te apuntabas a mí, a mí otra me cosa. Yo apuntaba a que me llama la atención una cosa de dividir en llamar a todos esos aportes contacto con intelectuales burgueses, digamos, ¿no? Que me parece como que se buscaba una pureza ideológica que no, por el hecho de ser una por no ser de origen socialista el intelectual no necesariamente tenía que ser contradictorio y no asimilable la rama de la ciencia o del pensamiento a esto, ¿no? Uh-huh. Sí, no, por supuesto, y esto se podrá ver continuamente después, ¿no? Toda la relación entre marxismo, cristianismo, psicoanálisis, etcétera, ¿no? Es una psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, bueno, cuando Perry Anderson dice burgués, está diciendo, bueno, no perteneciente a la tradición, no creo que lo, no parece decirlo en un sentido sectario, digamos. Sí, a mí me sonó dogmático. En definitiva, el otro burgués más, ¿no? Claro. ¿Quién? Perry. Lo llamamos por el nombre, ¿eh? Ojo, lo llamamos por el nombre. Voy a tener que sacar la bandera de la artista. Pero... De Diógenes, que pues, vivía. No vamos a entrar de nuevo en esa, me Diógenes, Diógenes que... Lo hace a propósito. ¿Por qué no puede ser alguien, un miembro, bueno, ahora no digo, miembro del Partido Comunista? Yo he visto en algún momento... ¿Quién más burgués comiendo el Partido Comunista? Y en programas de televisión, ¿no? De eran dueños de fincas en Andalucía, pero eran miembros del Partido Comunista. Y bueno, una cosa no quita la otra. Si el dinero viene hacia vos... No, y no pone por otro lado había ciertos partidos comunistas que exigían eso. Evita todo el análisis de la República, Perry. La República Española. Y no, tuvo cierta importancia el Partido Comunista en la derrota de la República. Pero hablando de derrotas y no, intelectuales. Ah, sí, está bien. ¿Mm? Bueno, está bien, pero él, digamos, de joven no pudo ser el rebelde, entonces ahora de qué duela. No, lo que me extraña es que le tenga tanta bronca a los marquesas británicos y no, por ejemplo, a Croce, por ejemplo, para decir algo, alguno que cité recién, ¿no? No se confunda, él no quiere a nadie. Bueno, entonces, inclusive lo que plantea Perry Anderson, que en ese proceso también lo que digamos, y otras digamos, hay otras particularidades, más allá, digamos, de toda esta perspectiva, de este desplazamiento al campo filosófico, metodológico, epistemológico, también lo que le habría, a la ley, caviar. Un desplazamiento, no sé si un desplazamiento, digamos, pero una, esto que le va a gustar a él, un desplazamiento hacia, digamos, la actividad académica, ¿no? Sostenida por el Estado. Sostenida por el Estado, además. Con el mismo Estado burgués que estaban peleando, si era el que le pagaba los sueldos. La famosa Lef Caviar. No tiene nada. No me sale la palabra. ¿Y con lo que? No, pero quería decir... Sí, también igual. Sí, con los plata puede ser, pero quería de menos de lista, ¿no? Bueno, entonces digo, por un lado, entonces, el otro punto que marca, digamos, Perry Anderson, como para cerrar un poco esto más o menos rápidamente, ¿qué tal? Es el tema de que pese a figuras, digamos, que él va enumerando y va sintetizando a veces su obra muy rápidamente, lo que no parece haber en este periodo, él toma el periodo del 23 más o menos al 78, ¿no? Digamos, para hablar del marxismo occidental, aunque yo me estoy centrando más en el periodo de entreguerras, ¿no? Para después sí retomar el post-segunda guerra. Lo que está marcando es que, digamos, pese a el peso intelectual que tienen estas figuras, sin embargo, este marxismo occidental parece, digamos, tener una serie de carencias, más allá de su vínculo dificultoso con el partido o con su vínculo cada vez más ajeno en relación al activismo de las masas, que fuera el papel que juegan las masas. El problema, digamos, que subsiste o que existe en este marxismo occidental es la falta... Espero que no sea, pero... Después de ese otro. Tucumán. Bueno, la verdad es que llegué y no era un ambiente así muy de velorio. Bueno, en fin, la cuestión es que... No, la falta, digamos, de una, un debate, digamos, la falta de internacionalización de este debate, ¿no? Es decir, como una especie de bueno, eso, ¿no? Digamos, de intercambio, de debate, de conocimiento, ¿no? Adecuado de la producción de otros autores, ¿no? Más bien cada uno fincado en determinada tradición, bueno, algunos fuera de Europa, digamos, como por lo menos dentro, digamos, de la escuela de Frankfurt, o digamos, o dentro mismo de Europa, pero de alguna manera esto como una particularidad, digamos, significativa, ¿no? Por un lado, la falta de conexión, digamos, entre las principales figuras que están produciendo en esta época, y por lo tanto, digamos, la falta de internacionalización, digamos, de esta tradición, ¿no? Y de esta difusión del pensamiento del materialismo histórico. Esto por un lado. Lo que aparecería reforzando esta perspectiva negativa de Perry Anderson en cuanto a la debilidad del pensamiento socialista es, yéndonos más allá de la Segunda Guerra Mundial, es de alguna manera el triunfo, digamos, la recuperación económica y la expansión económica de Occidente, para nosotros no nos tocó, en los años 50-60, ¿no? Es decir, la expansión económica, no solo la recuperación de posguerra, sino la expansión en esos años 50-60, una sociedad que se va integrando cada vez más al consumo, al bienestar, las políticas sociales o de pleno empleo, bueno, todo lo que ustedes saben de los años 50 y 60, de alguna manera también reforzarían esa debilidad del pensamiento socialista y, según Perry Anderson, también llevarían, cosa que va también muy vieja, a desmentir esta visión que en muchos casos, según Perry Anderson, seguía subsistiendo catastrofista respecto al destino de, digamos, del sistema capitalista, ¿no? Justamente este proceso parecería nueva. Bueno, esto ya era visible claramente para los revisionistas socialistas a fines de la década del 90, ¿no? Bernstein y otros, ¿no? Esta idea de que justamente me parece que en ese sentido carga un poco las tintas Perry Anderson, ¿no? Pero bueno, puede ser que también sea un elemento que colabore a justamente este distanciamiento de un proyecto, en todo caso, que se podía articular y construir hacia un futuro relativamente cercano, digamos, ¿no? Justamente esta expansión económica vendría a revertir un poco, tal vez, visiones, me parece, muy vulgares, no quiero entrar en lúpico en este término, pero digo, digamos, la verdad que no subsistían en forma sistemática, por lo menos en estos intelectuales, la idea de que el capitalismo se iba a derrumbar por sus propias contradicciones, en todo caso, ya de alguna manera debían estar alejados de esa perspectiva, pero digo, en ese sentido me parece que esto era más propio de fines del siglo XIX que de la posguerra. La realidad es, bueno, esto, ¿no? Perry Anderson está mostrando que este es otro elemento que confirma de alguna manera la buena vida que todavía tiene el sistema capitalista y en todo caso profundiza, digamos, esas dificultades que tienen, digamos, estos intelectuales de articular algún tipo de perspectiva teórica que se acercara en todo caso al papel que debía jugar la clase obrera, en todo caso, el partido. Y por otro lado, digamos, lo que aparece como déficit también, que en algunos casos es anterior para Perry Anderson, dentro de esta caracterización muy general que hace sobre el marxismo occidental, es el tema de que en realidad uno de los grandes déficits que se tiene es la falta de elaboración de teórica, en todo caso, acerca de los mecanismos que para la segunda posguerra se vienen solidificando, teniendo mayor solidez, estos mecanismos políticos, democráticos, representativos, digamos, toda una reflexión sobre las características de este Estado burgués, digamos, que en todo caso también podían ser, en otro contexto anterior, podían ser previas, pero que ahora se agudizan, digamos, y aparecen como una carencia en cuanto a reflexionar, digamos, o preocuparse intensivamente sobre cómo se puede evaluar la naturaleza de estas nuevas, de estas características políticas, digamos, que van adoptando o se van extendiendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto en líneas muy generales. Después él va a hacer una caracterización final sobre, que después podemos ver la próxima clase, sobre digamos el marxismo ya cerrando el periodo que él toma para el 68, ¿no? E inclusive, digamos, del texto, evidentemente cierra el epílogo con un planteo acerca de cuáles serían las tareas de marxismo, digamos, en este contexto de fines de los 60, 70, donde va apareciendo aparentemente, y esto en esto me parece que en parte comparte las esperanzas de Hobsbawm en cuanto a la movilización que se ha venido generando desde fines de los 68, desde fines de los 60, mejor dicho, con el 68 francés, la movilización de los estudiantes, de los obreros y otros procesos, digamos, también que se combinan, digamos, en todo caso, inaugurar una nueva etapa, digamos, para este marxismo en términos generales y para marxismo occidental en particular. Digo, esto dejamos por ahora acá con esto, estos textos, y volvemos la próxima clase faltando, van y no me voy, alguna solución, no me van a decir que con Anderson y en todo caso con algunas cosas de Sajón, o cuando de alguna manera hemos terminado en líneas generales, para retomar, digamos, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos, digamos, por ahí podemos ver algunas cosas de Gramsci o de Lucas, de Pulser, como para tomar algunos ejemplos y, digamos, que nos sirven también después para ver alguna cuestión de marxismo latinoamericano, del estructuralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos tratamos de cerrar con estos textos. Entonces, esto por un lado, lo que tendríamos que empezar a ver, digo, así no nos atrasamos, es el de los textos de marxismo latinoamericano. Y yo les dije que me dieran todos los textos, o básicamente de los de marxismo argentino, de la Argentina, y de Cartes, y el texto de Hacha y Hacha sobre marxismo latinoamericano. ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron? ¿Vieron algo? Claro. Caramón. Bueno, y después nos quedaría el texto Hacha de Aricó sobre Gagliardi, y después el texto de el texto de Claramonte sobre el texto de Claramonte, sí, creo que se lo dije otra vez, pero no me acuerdo desde dónde en el programa, creo que desde Chávez, bueno, en todo caso, después estos textos de, o sea, de Mariátegui, y de, en todo caso, podemos Justo, Ingenieros, Juniros, esto lo han visto en filosofía o en de Pudros, sí, sí, Pudros, sí, de Pudros, sí, vimos. Ah, sí, sí. Ingenieros, la introducción, de Ingenieros de también, con la importancia de las vanguardias. Lo que pasa es que se después. No, no, me lo pasás que lo voy a fotombear, pues si no lo tiene a mano, porque no está. A veces hay necesidades fisiológicas o de todo tipo. La próstata está jodida. Nosotros ya la próstata estamos aguantando. Claro, Maracha y Débora. Bueno, momento. Con respecto al. Con respecto a la entrega del, con respecto al segunda, la segunda evaluación, ahí está todo bien esas fechas, entrega mía, entrega de ustedes, hay algún problema, porque si no, digo como para ver. Si no, ¿qué opción? Del 12 al. ¿Darante la consigna o qué? ¿Darante la consigna sería otra opción o no? El 12 del. No lo sé. Antes del 12, pues la ve igual, 12 menos 7. Ah, bien, bien, bien. Es 5. No, bueno, con Nora lo hablamos y quedamos, sí. Bueno, la 5 la consigna. Ah, sí. O sea, si ustedes vinieron. Si tenemos alguna duda, preguntamos el 12. Voy a pedir, y entregamos lo relativamente sencillo. Ahora, si tiene que leer todo. No, el 12 hay que entregarlo. El 12 hay que entregarlo. Ah, el 12. La verdad es. No voy a preguntar nada esotérico. A los rebeldes le pregunta lo mismo. No, él le dejó el tema libre. Entonces después. El 12 del 6. O sea que nos va a contestar. Hágale lo que quiera, total. Él me va a contestar lo que quiera. Es que muchas vueltas no hay. Revolucionario. Sí, total. Sin el escenario. Un revolucionario. Entonces uno puede decir, bueno, primero yo no estoy de acuerdo, pero no digo que si vos vas a sacar o a cambiar vos, termina siendo traidor a la sequía. Pero segundo, tiene una trayectoria, muchos libros. Bueno, en algún momento pueden... Hoffman una vez se coló en un metro. Sí, sí, sí. Saltó el molinete, no pagó el boleto. Una vez. En el 42, ¿no? En el cine fue. Fue al cine y lo pagó entrar. Se pidió pochoque y salió corriendo. Piensen lo que han hecho ustedes en su vida. Para nosotros somos fieles a nuestro sistema económico, el capitalismo. Sí, sí. No hay ninguna contradicción. No, nosotros no tenemos contradicciones. No podemos. Sí, dito por las encuestas sobre todo. Permiso, voy a optimizar mi tiempo libre. Estamos en pos de un merecido café. Vamos a